Dejaré mi puerta bien abierta esta vez. Dejaré mis trampas colgando de los pies. Si algo va a pasar, que ocurra ya. Mis manos estrechan lo que no puedes ver. Siento el aire fresco pegando en mis pies. Si algo va a pasar, que ocurra ya. Y ya tiré a la hoguera esa vez. Todas las plegarias arruinaron mi fe. No quiero más los recuerdos de hoy. No hay abandono que soporte esta vez. No quiero más los recuerdos de ayer. No, no quiero más de esta vez. Ya no espero nada, espero toda la vez. No hay aspiraciones que yo quiera entender. Si algo va a pasar, que ocurra ya. Obrigado, obrigado. Recemos en el mall, saquemos los encajes que hoy la fiesta se acabó. Tu voz me dice algo, te lleva la razón. Santiago no da asco, no, va directo al corazón. ¡Vibre el cielo! Pacos rasos, chiquillas del montón, mormones profe Santiago, va directo al corazón. Vibra el cielo de mi ciudad, viro y vuelvo a ser de nuevo el rey de este lugar. Vibra el cielo de mi ciudad. Sin mi vieja radio. acércate, estamos solos. No te arrepentirás, te doy mi eternidad. Lejos de entender lo que hicimos, acompáñame, verás que es un placer. Cuando amanezca vas a fallecer y no querrás volver a ver tu sangre correr. Que yo estoy loco, de noche vivirás, ay qué felicidad. Cuando amanezca vas a fallecer y no querrás volver a ver tu sangre correr. Cuéntame, cuéntame qué haces para estar tan feliz. Tienes fe y el miedo no te hace reaccionar. Sabes bien que nada es lo que parece ser. Y eso a mí, y eso a mí ya me da igual. No quiero más. Si estás mal, no dejes de ir. Si estás mal, no te entregues, no dejes de ir. Riendo porque todo está mal. Te llamé para tomarnos algo en un bar. Qué ilusión nos dio esa noche, todo es real. Si estás mal, no dejes de ir. Si estás mal, no te entregues, no dejes de ir. Nadie lo sabe, no, nadie lo sabe. ¿Quién puede cuestionar para dónde va? Nadie puede cuestionar. Vamos llegando al final. ¡Viva Brasil, mierda! ¡Viva Chile, mierda! Manic depression searching my soul. I know what I know, but I just don't know. Feeling sweet feeling drop from my fingers. Manic depression is bumping. I wish I could erase manic depression, frustrated mess. Thank you. I wish I could caress many different children, frustrated past. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos nuestros discos ahí a la venta. 9 reales. 9. ¿Ah? 3 lucas chilenas. Muy buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Como somos gente fácil, una más. Seek and destroy. Y ahora sí. Y se viene.